Dale. ¿Quién soy? Facha, ¿eh? Hoy te levantaste más fachero que estamos fachero, ¿eh? Dale, vamos, cerremos. ¿Pusiste a grabar? No sé, fíjate. Va a romper la auricular, va a ser gracioso. Va a romper, y bueno, gente, ya estamos en el último bloque de nuestro tercer programa. Estas capacitaciones sobre edición de audio. Y ya nos vamos a ir retirando y vamos atravesando ya, llegando casi al fin de la semana, al fin de esta de este capítulo, ¿no? Que es la edición digital de audio. Será hasta la próxima. Chau. Negro a la rica. Vale, vamos.